California. Conmigo, el hombre que cansado de aguantarte huyó dejando abierto su postigo en busca de otro amor para olvidarte. Te mueres por saber en qué regazo apoya su cabeza dolorida y quieres conocer el nuevo lazo. Despierta su pasión recién nacida. Te mueres por saber si está conmigo el hombre que cansado de aguantarte huyó dejando abierto su postigo en busca de otro amor para olvidarte. Te mueres por saber en qué regazo apoya su cabeza dolorida y quiere conocer qué nuevo lazo despierta su pasión. Más yo no quiero que sepas que en mi boca prisionero lo tengo hasta que viene la mañana, lo tengo hasta que viene la mañana.